digamos, la venganza será terrible. Aquí en el auditorio de Radio del Plata. Sí, en Gorriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Aprenda a andar a caballo. Ay, qué importante. En buena hora. Un informe que hemos preparado porque vamos a hacer un programa radial titulado justamente así: Aprenda a andar a caballo. ¿Pero cuánto dura el ciclo? ¿Por qué no? Todo un año. ¿Un año? Un año, señor. Y remonte y veterinaria tenemos también. Claro. Porque no se trata tampoco de andar a caballo así como así. A la que te criaste. Claro. El caballo, sí. Concepto, objeto. ¿Es verdad que el caballo lo adivina al jinete? Y así como el tigre, por ejemplo, adivina que usted le tiene miedo. Sí. Porque lo adivina fácilmente. Sí. Si yo fuera un tigre también sospecharía que todos me tienen miedo. Es elocuente el miedo humano frente al tigre. De ese mismo modo, el caballo también lo adivina usted. Mm. Como buen jinete, como malo, como propietario. Sí, yo como domador. Bueno, no sé, como en la doma. Como lechero. Sí. No, ahí no lo puede sacar. ¿Cómo no? Si el caballo del lechero lo adivina el lechero como tal. ¿Cómo lo no sabe el? Trate de subirse usted y robarse el carro del lechero. Ah. Va a ver como el caballo hace oídos sordos a sus arre arre. A sus arre arre. Pero no por la condición del lechero del señor que vende la leche. Ah, no. Sino por. ¿Cómo lo sabe usted? Porque no reconoce mi voz. Digo, si yo fuera un lechero, otro. Sí. El caballo, de todos modos, no haría no lo caso. Reconocería como tal, porque no. Cada caballo reconoce a su lechero. Ah, bueno, entonces a la y persona. Esa es la ley, señor. De la tierra, señor. Bueno, sí. No al importa, jinete. Como sea. Yo, como jinete. Sí. Claro, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy de sobreactuar el carácter. ¿Ah, sí? Sí. Usted que dice, da voces, sí. Ollas, sobreactúa el del caballo, ¿no? Sí, pero... Bueno, mi viejo compañero le habla como si fuera... Recita partes de Martín Fierro, el poema gauchesco. ¿Cómo pretenden que yo que lo crié de potrillo? Con ninguna eficacia. ¿Con qué? Con ninguna, ¿no? Sí, con sí. Ninguna eficacia. El caballo es totalmente insensible a toda poesía. Sí. Incluso la mala. Calcule usted, ¿no? Me dejó clavado un caballo ahí en Córdoba. ¿Lo dejó clavado? ¿En serio? Mire que yo he escuchado cosas. A mí por ahora me dejan clavado solamente mujeres. No se movía Sí, a mí me pasa lo mismo. Ahí arriba de una piedra, porque pero era... ¿Usted que lo alquiló el caballo? Un caballo alquilado. Ah, no, el caballo alquilado en general tiene una mala voluntad, hija de, digamos, la oposición que el caballo siente hacia esa forma de contratación. Y bueno, se siente objeto el caballo. Es manifiestamente hostil a esta forma de explotación a la que es sometido. Bueno, señor, y se lo quiere hacer saber a cada uno de los locadores, o de los locatarios. Los locatarios. Que el caballo no es un objeto, como usted lo ha tomado, señor. Claro. Pero, ¿y si lo eso vende? Es el que le quiere decir el caballo cuando corcovea y lo deja en tierra. Claro, ahí está. Después lo mira como diciendo, no soy un objeto, ni no debería estar sujeto a locaciones. Bueno, pero está sujeto a... Yo que he sido bucéfalo... Claro. Y he sido... Babieca. Claro, Babieca. Pero eso quedó muy... Y he tenido montas como Alejandro y el Cid. Sí, pero... Montas libertarias y heroicas. Tengo que llevarlo con soy el mismo tratado, protocolo claro. A usted que es un gil. Bueno, sí, pensará señor. Pensará el caballo en su erudición, en el fondo de su calavera. No piensa eso el caballo. Y tampoco sí. Es el mismo caballo al que usted hizo referencia. El caballo en sí mismo de carne y hueso que usted monta en Córdoba, alquilado... no es el mismo de todas esas gestas. Es el mismo. Sí, señor. Es el mismo. Del mismo modo. Uno y el mismo. El tío vio un tigre, los vio todos. Así me han asegurado a mí. Ahora, el caballo alquilado, ¿no? Sí. Al caballo alquilado se le miran los dientes. Sí, señor, claro. Se le relojean así un poquitito nomás. Buenas tardes, sí. Sí, caballo bueno. Alquilado, ¿qué quiere saber? Mire, yo le alquilé un caballo acá a usted, sí, sí, a la gente, ¿no?, del Palenque. ¿Quién le salió de garantía? ¿Cómo de garantía? ¿De sí, señor? Sí, nosotros no alquilamos caballos sin una garantía que tiene que ser propietario de caballos. No, bueno, sí. El mismo o igual valor, señor. ¿De qué banco es usted, señor? Yo vine a alquilar un caballo. Bueno. Mire, soy de Buenos Aires, vine de vacaciones a Córdoba. Cosa suya. Y sí. Si uno viene a Córdoba, ¿qué hace? ¿Se alquila un caballo? Sí, no, pero yo todas las veces que fui a Córdoba, lo primero que hice fue alquilar un caballo. A veces lo segundo. Bueno, ¿qué me lo voy a traer? ¿De Buenos Aires el caballo? No. Claro, no, no. Lo mismo que sí. Cuando los cordobeses van a Buenos Aires, lo alquilan en Buenos Aires, claro. El caballo. No se lo traen de Córdoba. No. Bueno, pero este caballo que me alquiló usted, sí. Va por donde quiere. Sabés que tiene un sendero ya conocido, preestablecido. Es autónomo, señor. Tiene voluntad propia el caballo, no es como usted. Me llevó a un arroyo, me llevó a por donde él quería ir. Sí, lo lleva incluso por un circuito de venta de regionales. De productos y servicios que forma parte de nuestra empresa. Bueno, claro, señor, pero mire. Hace 3 cuadras y lo pone ahí delante del vendedor de pancho y hasta que usted no le compra un pancho que se va a llevar. Debió ser camello en otra vida. Totalmente. Es medio camello, ¿eh? Sí, sí, o sea que le pasó lo mismo. Es tremendo. Bueno, mire, no sé si tiene un reclamo, porque yo lo había alquilado para dar una vueltita una hora, pero resulta que pasaron 4 horas porque su caballo se fue a cualquier parte. Bueno, por cada hora es 1.000 pesos de reclamo. No, usted no me puede cobrar. ¿Quién me paga a mí la mala sangre pero, claro, que me hago? Ahí no viene el... Y la angustia del caballo que se creyó raptado seguramente. Esas no tres tiene horas... angustia el caballo. ¿Cómo que no, señor? No, pobrecito, no, mire la carga del dueño. No viene el indio, así se llama el caballo que le alquilé usted. Ah, ¿y cómo se llama aquel otro? Indio. Indio. ¿Pero qué? ¿Dos con el mismo nombre? ¿Todos con el mismo nombre? Digo, sí, tienen... Los indios nunca vienen solos, señor. Ah, ¿esos dos se llaman indio? Sí, porque uno lo compré y se llamaba indio, no le voy a cambiar el nombre. ¿Pero qué importa, señor? ¿Cómo que importa? Y señor, no responde. Bueno, que no, usted lo va a manejar y le dice... qué sé yo, mala estrella. Sí. ¿Y se cree que es un buey? Pero le da igual al caballo. Usted no, le da igual. Le dice cualquier cosa. ¿Qué no ignorante, sabe nada de caballo? Usted, ahora, nosotros aquí, para alquilar un caballo, necesitamos que usted tenga la licencia. Claro. ¿Qué licencia? La licencia. Bueno, a partir de este año, y sí, por gestiones que hemos hecho en el Ministerio de Transporte, sí, va a ser exigible para todos los que andan a caballo la licencia. Lo mismo que con un automóvil, señor. Un registro. Lo mismo que el auto. No, pero señora, claro, vos podés andar a caballo. Nunca te subiste a un caballo, te subiste a hacer un desastre. No, bueno. Entonces tenés que hacer, primero te hacemos un examen médico, psicofísico, la vista, el oído, te hacemos sentar. ¿Para qué? Bueno, para ver cómo andás del equilibrio. De la montura. Claro. No, señor, pero eso es sí. Y después viene el instructor. Dice, bueno, como ya hemos dicho aquí, hay varios métodos, algunos con un palo, sí, otros con un cuñado. Ah, métodos para montar, dice usted. No, sí, empieza, en vez de montar un caballo, monta un palo. Un simulador, una silla, o un tío. No, ¿un tío? ¿Cómo va a montar un tío? ¿Tío sencillo, lo hace poner en 4 patas y se lo monta. No, es muy diferente. Instrucciones para montar un tío. Encárrelo por la izquierda. Siempre. Es muy diferente un tío a un caballo. No creas, señor. Depende el tío, depende el caballo. No, bueno. Bueno, acá, otra cosa. Usted va a tener que dejar un objeto de valor. El documento le dijo. No, un objeto de valor, señor. Me dio todos los documentos que tengo ahí pinchados. Sí, sí. Y más ahora que te le dan enseguida el duplicado. Claro. ¿Qué hago yo con el documento ahí? Y no, bueno, usted pero tiene que dejar un objeto de un valor por lo menos el doble del caballo. Ahí está. Mire, no poseo nada que valga el doble del caballo. Bueno, entonces no puede alquilar caballos. No, 32, no, no, que no, 32. Vuélvase a Buenos Aires, señor. ¿Sabe cuánta gente alquila un caballo y sale al galope tendido? Sí, no vuelve. Y no vuelve más. Mire, yo le puedo dejar... Pasan a otra provincia. Ya no es aligeato ahí, claro, señor. Le dejo algo que tiene un valor sentimental para mí. No, pero no, no, no para mí. Bueno, pero... pero que yo voy a volver a buscarlo. ¿Qué sé yo? ¿Cómo qué sé yo? Le estoy diciendo... No, la idea no es que usted vuelva. La idea es que yo pueda quedarme con ese objeto y hacerlo guita. Claro. Si usted me deja una foto de su cuñada... Sí. ¿Qué quiere que haga yo con ella? Y bueno, justamente le iba a dejar una foto de mi cuñada, uh-huh, que es una persona a la que yo le tengo una profunda estima. Claro. Muy bien. Déjela acompañar $5,000 y estamos hechos, señor. No, señor, yo no voy a dejar $5,000 para alquilar un caballo. Caballo, perdón, por señor, otra parte. ¿Cuánto cuesta la hora? Buenas tardes, yo quería alquilar un caballo. Sí, buenas tardes. ¿Cuánto cuesta la hora? Te está saliendo 80 pesos. No, 100 pesos. Me pareció barato. La inflación en este país es tremenda. ¿Cómo? Aumentó recién. Sí, aumentó. Acá me acaban de llamar. Claro. Es el caballo blue. Claro. Sí. Bueno, muy bien. Voy a alquilarlo. Voy a alquilarle. Bueno, me da los 100 pesos y 100 pesos de garantía de como una caución. Bueno, si lo hace. No, no, pero espere. Los 100 ¿el caballo cuál vendría a ser? ¿Cómo cuál vendría a ser? Este. Ah. ¿Eso es un caballo? Sí, ¿por... señor. Ah. No, pensé... es un petiso percherón, medio... Pensé que era un pariente. Y si no, usted si quiere esperar, ahora está por volver un caballo blanco. Ah, bueno, sí, mejor. Si, si lo espera... Sí, lo espero. Ese sale 200 pesos. Ah, muy bien, si lo hace. ¿200? ¿Le pago ahora o espero que vuelva? Porque mire, si se pierde o si... pega una rodada. Ya no permite, claro. Allá en la cañada. No, ya viene si usted lo reserva porque me lo sacan de las manos. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Y usted qué hace con el caballo en la mano? ¿No se cansa? ¿El caballo viene con montura o tengo que poner yo la montura? No, o no. ¿O esa parte, la montura? No, no, la montura se la ponemos nosotros, se lo damos todo ya para que lo monte, señor. ¿Viene con montura o con recado? Con montura. ¿Qué es el recado? ¿Se da cuenta? Silla inglesa no soy tenés... nuevo en el rubro, señor. Tengo... En el mundo es nuevo. El rubro planeta Tierra. Viene con montura. Muy bien. Si usted quiere, también viene con montura. Lamentablemente la municipalidad está inspeccionando estos equinos. Uh-huh. Sí. Notó que hay muchos de ellos que carecen de patente. Sí, señor. ¿Y qué patente van a tener? Cédula verde, señor. Vamos. Claro, y de registro. Y que no están habilitados para ser alquilados. No, bueno, mire... etcétera. A mí me dieron la habilitación del Fondo de Comercio. ¿Qué? Uno pone actividades turísticas y afines. No hay Fondo no, de Comercio. Señor, no, hay Fondo de Comercio. Sí, yo cosa. Alquilo los caballos en este lugar que alquilé. Están equipados está. Los caballos. A nadie con... me pidió ni patente, ni registro, ni nada de lo que usted dice. Por empezar, la limpieza de este lugar... Sí. Y de los equinos considerados en sí propios es nula. Sí, señor. No. Estos caballos van a ser decomisados. Sí, señor. ¿Cómo van a ser decomisados si están impecables los caballos? Hemos ¿con qué visto, cargo? Yo mismo alquilé uno bajo una identidad secreta. Sí. Porque todos los inspectores acá tenemos una tenemos una identidad secreta. Pero, ¿y cuál es la identidad secreta si yo ni siquiera conocía su identidad no secreta también? Bueno, vine disfrazado, fingí. ¿Para qué tiempo, finge? Para ver el verdadero estado de la higiene de los caballos. Di vuelta a la esquina y ahí sí. Con el señor, sí, señor sacamos fotos de todas las partes más comprometidas del caballo, sí. Que demostró su suciedad. Sí. Del modo más completo. Su condición no. Delincuencial. Ningún caballo venía con extintor, señor, que es obligatorio. ¿Para qué iba a tener un matafuego lleno, arriba lleno todo? De abrojo los sí, caballos. Señor. Escúcheme. Garrapata, señor. No, no, barro por todas partes. Pero eso me los trae. Las cerraduras enganchadas. Como dice el señor, de correspondiente matafuego, baliza. Sí, señor. Lamparita. Y herradura de repuesto. No caballero. Le podemos colgar todo eso a un caballo, que después de todo no? Es un ser vivo como nosotros, como usted. Muy vivo no es si trabaja con usted, señores. Sí, señor. Bueno, todo es eso. Es una criatura de Dios. Yo alquilo un caballo por ahí enfermo. sí, contaminado de andar a saber qué podredumbre. Y a mí me gusta montar en pelo, ¿no? Claro. Yo cuando alquilo un caballo enseguida le saco la montura. Le deja el mandilo más ahí. Y lo dejo en pelo al caballo. Bueno, imagínese, me contagio todo. Bueno, me bajo del caballo y el caballo lo uso a veces para ir al hospital, nada más. Triquinosis, se agarra cada cosa. Perdón, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué enfermedad puede tener el caballo? Fiebre equina. Fiebre equina. ¿Y sí, eso se transmite? Se transmite de generación en generación, sí, señor. Pero al ser humano, usted dice. Al ser humano por el aliento. Usted se acerca al caballo. ¿Pero quién anda oliendo al caballo? Señor. Bueno, a mí me gusta. Bueno, está bien. Está bien, ¿cuáles son los síntomas de la fiebre equina? Uno tiene... ¿Y qué sé yo? ¿Qué importa cuáles son los síntomas si le aparece el caballo? El caballo no le va a decir, me duele la cabeza. Claro. No, pero a ver si... No, claro. Pero se lo contagia. Ah, y ando con una acidez. De abrojos. Dice el señor que se lo contagia al ser humano. Al ser humano. Usted empieza a reproducir. Usted adquiere un caballo, anda toda la hora al lado del caballo, ¿viste? Vio que hay gente que lo acaricia. Sí, lo más así, ese chiquito. El señor... Le tira las crines, etcétera. Sacame pum. Y a la noche te empiezas a sentir mal. Y empieza a tener los mismos gestos y actitudes que el caballo enfermo. Empieza a tironear, por ejemplo, se pone duro de boca. Ah, ¿le pasa eso? Sí, empieza a mascar el freno. Sí, y trata de morder al que lo monta. Ya hay varios que mascan el freno. Sí, sí. Sí, tira patadas hacia atrás en la cama. Sí, señor. Duerme parado, duerme en cuatro patas. Se recoge y se le para de mano, señor. Ese es el síntoma principal. Claro. La mujer ve al marido, ¿no? Sí. Que va al baño, al trote, en cuatro patas. Ese es el galope. Claro. Es que está apurado. Está apurado. Bueno. Y entonces llama al médico, viene el médico. ¿Y tiene un tratamiento? Tiene un tratamiento, sí. Ah, bueno. Son 40 inyecciones. ¿40 inyecciones? 40. De este tamaño, sí. ¿En 40 días o 40 semanas? No, una atrás de la otra. ¿Y por qué no le da una? Porque no, señor. El tratamiento es así. Pero una grandota. No, no es lo mismo una grandota que 40 una atrás de la otra. Primero. ¿Qué tal? La venganza será terrible. ¿Cómo le va? 30 años al aire. Sí. Además que son productos distintos. Claro, señor. Todas drogas diferentes. Combos de drogas, sí. Distintas drogas. Y en un orden, las cuales principales altera el orden, pues le pone la 37 antes de la 36, sí, reventás y ya te morís. Pero qué delicado, señor. Sí, el número, es señor. Muy delicado. No lograron sintetizar las drogas. No intentaron tampoco. ¿Para qué? Si viene numerada, señor, ya está. Cuando hay 40 cosas es porque no la han logrado sintetizar. Pero sí, porque son 40 cosas. ¿Qué pasa pizzas con las 40 cartas del naipe? ¿Por qué no hay una? El comodín. Claro, una carta así que sintetice. Y todos los juegos son así. Usted agarra la carta y la pone arriba de la mesa. Esa es la argumentación que habló al principio del programa. Sí, señor. Bueno, el... Alibaba y el ladrón se llama este cuento, señor. Bueno, la verdad es que usted me llenó de temor. ¿Vio? Ahora, frente a esto... Bueno, somos funcionarios públicos. Bueno, sí. Ahora no sé qué hacer con... con el alquiler de caballo. Porque algunos los alquilo solamente para la foto. Ah, eso está bien. Si usted quiere sacarse una foto a caballo, le aconsejo el viejo expediente del cartón, sí, y el señor agujero. Sí, usted mete la cabeza en un agujero y hay una figura de cartón donde hay un señor a caballo. Claro. Y listo, y se ahorra. Sí, no se le ocurre probar una selfie, se desnucan uno tras otro los tipos que tratan de... No, es así, pero con el cartón se nota que usted pone la cabeza. No se nota, señor. Es siempre la misma postura. La muestra rápido, señor, la muestra y la saca así. Te dice, mira qué lindo, yo acabo de... Ya la escomoteo. Ahora, ya que voy a hacer el esfuerzo de poner la cabeza en el agujero ese para la foto. ¿A quién? No, estamos hablando. No, sí, señor, digo para... No se equivoque de agujero. Me imagino que tendrá distintas escenas ecuestres. Sí, tengo varias. Mire, esta es esta. Sí. O esta. No, no, no. ¿Qué le parece esta? No, señor. Es para mí solo. Ah. Entonces esta. Situaciones ecuestres sin caballo tenemos también. Sí. Caballo tácito, señor. No, algo... El elipsis de caballo, será. Algo así como Sucesos Argentinos, vio el caballo ese que... Sí, en dos patas. Sí, las cosas que hacía. Algo así. Yo era así como Roy Rogers. Claro. Venía, entraba al pueblo, saludaba poniendo al caballo en dos patas y tirando un tiro. Pero siempre en ese orden. ¿Pero en qué pueblo vivía usted? Bueno, en Santos Lugares. llegaba hasta que, bueno, tuve inconvenientes. Y bueno, ¿qué le parece? Sí. Es de malevo, claro, eso. Se quejaron los vecinos, los colectiveros del 19. Sí. Gente que está en contra de la tradición, caballero. Pero eso no es la tradición, señor. ¿Cómo que no? No, lávese la boca para hablar de la tradición. Yo tenía una con novia razón. Que siempre me decía, ay, por favor, vení a caballo, hacé lo que se pare en dos patas y tirá un tiro. Y yo lo hacía eso y cuando sentía el tiro... ¿Ella salía? Salía mi novia. Sí, pero... Y corría hacia mí, se subía en ancas de mi azulejo. A mujeriegas se subía. Y... a la mujerenga y íbamos a bailar a Defensores de Santo Lugar. Qué lindo. Pero usted vio muchas películas, me parece, y esas cosas no suceden ni en Santos Lugares ni en ninguna parte. Bueno, voy a alquilar entonces el caballo. ¿Va a alquilar? Voy a alquilar. Bueno, mire, el blanco ya llegó. El blanco ya llegó, bueno. Así que, bueno, está una hora me dijo... Está un poco sudado el caballo que le va a alquilar a mi amigo, sí, me claro, parece claro, a mí. El caballo está cansado, ¿eh? ¿Sí? Mire. No, pero sabe cómo es. Mire la cara enseguida, de que tiene. Sí, enseguida agarra... ¿Agarra qué? Ritmo. Este caballo... No es para bailar, señor. ¿Lo va a montar usted o usted? Depende. ¿Cómo? ¿Depende de sí, qué, podemos señor? Podemos ir los dos en el mismo caballo porque no nos alcanza. Para... Claro, señor. Mire. Entonces, somos nosotros dos más tres primos que nos están esperando... Allá a la vuelta, están ahí. A la vuelta, que no quisimos que el caballo los viera. Siempre hacemos lo mismo. No, mire, el caballo podría sabotear la transacción. Sí, señor. Yo como son. Este, el alquiler es por jinete. Ajá. No, tiene que ser por caballo. No, ¿cómo es, por jinete? No, son, es por caballo, señor. Es por caballo, por jinete, por hora. En ese orden, como las vacunas suyas del 40. Sí, pero usted me tres. Cobra en. Según cada eso es una variable estafa. Me cobra una tarifa distinta. Es así, señor. Las tres variables las tiene que hacer coincidir. ¿Cuál es la más barata de las tres? No, todo vale lo mismo. Ah, entonces... Es decir que simultáneamente pago por jinete, pago por caballo y sí, pago por hora. Sí, señor. Ah, bueno, pero este debe salir un potosí. Sin poder reemplazar ninguna de estas variables por otra, ¿no? Por claro. Ejemplo, ¿no puedo en la mitad cambiar de caballo? No. Especialmente en medio del río, ¿no es cierto? ¿Y cambiar de horario, puede, por ejemplo? Tampoco puede cambiar de horario, ni y mucho menos de jinete. O sea, si yo lo veo en el trayecto que este caballo está montado por otro... Sí. Automáticamente usted... Por un tercero. Por un tercero. Porque ahora somos dos. ¿Usted nos sigue, señor, cuando nos vamos con el... No, señor, acá me conocen todos. ¿Sabe hace cuánto que estoy acá? No sé, ¿cuánto hace? No, estoy en esta temporada ahora, vine a hacer la temporada del verano. Pero de todas maneras me conoce la gente y enseguida me avisan, me dicen, che, acá... ¿Y le puedo dar, así por piedad o por amor a los animales, le puedo dar de comer al caballo? Porque está mi sobrino. Sí, que le gusta, sí. A él le gusta darle de comer a todos los animales. Va siempre al zoológico. Sí, bueno, pero no. A las zanjas. A todos los lugares donde hay animales. Jardín japonés. Les da de comer. No, a estos animales, los caballos. En el jardín japonés, por ejemplo, lleva kilos y kilos de carne. ¿Para qué carne? Para darle de comer a esos horribles carpas, peces, señor. Que hay ahí. Pero no comen, no comen carne esos peces. Ah, no. Comen cualquier porquería, pero carne no. Claro, bueno, y este usted caballo, lo que le tira, come. ¿Qué come? Porque nos gustaría darle de comer. Sí, no, nosotros tenemos sus pasturas especiales. Pasturas, sí, sí. Por ejemplo, y algunos bola le damos, de fraile. Los premiamos con zanahorias o hortalizas. Ah, qué lindo premio, ¿eh? ¿Qué son de la Lotería Nacional? le gusta el caballo de vez en cuando una zanahoria. Sí, sí. Sí, que yo como es la gente, pero... Un poco de azúcar, claro, tarrón de azúcar. O de edulcorante le damos nosotros. No, edulcorante no. Sí. No le va a dar edulcorante que sí, tiene. Cómo no, para sí. Que no le engorde el caballo. El azúcar es mala. ¿Sí? No es que sea mala. Pone nervioso. No, señor, no. Nosotros tenemos acá la dieta del perfecto equino. Sí. Le vamos a devolver un caballo con 20 kilos menos. Sí, señor. No, es que la idea es que no me devuelva un caballo con 20 kilos menos porque. Imagínense que estos caballos... Escúcheme, ¿y estas espuelas están autorizadas, estas estrellitas que tengo yo puestas? Porque yo las quiero usar. No, le pido por favor que se las saque. Estas espuelas que yo uso para mis floreos. No, acá sin espuelas. ¿Cómo va a alquilar un caballo con espuelas? Para mí ando reluce mi zapateo. Bueno, úsela para zapatear, pero no... Bien. Se lo volvemos no pura sangre, chorreando, señor. ¿Sabe cómo? Le pido por favor que se las saque. Bueno, ¿lo va a alquilar o no? Porque tengo un montón de gente esperando para ¿están alquilar. ¿Están todos esperando para alquilar el caballo? Yo pensé que querían burros. ¿Sí o no? Díganlo. Sí. Nadie quiere. No tiene muchas ganas de montar. Está para la foto, me parece. Levante la mano que vaya a alquilar caballo. ¡Mire lo que es! Se da cuenta. Son nuestros primos. Mucha gente de la ciudad. Claro, gente de la ciudad viene para la foto, sí, nada más. Claro. Se va. Bueno, vamos a irnos entonces. Sí. Vamos al hipódromo mejor. Vos anda adelante. Bueno, siempre me haces lo mismo. Bueno. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós y buena suerte. Pausa.